Buenas, buenas, buenas, buenas, santas, no sé si santas, pero aquí estamos, nuevamente la parte de atrás, jueves 14 horas, son las 14.08, 24 segundos, dentro del marco del 1 por día, iniciando un jueves más. Ezequiel Ábalos, ¿qué me cuenta? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien. Bueno, bien, bien, acá de regreso de un viaje santo. Hubo varios viajes santos, tenemos acá por ejemplo a Rocío Cuevas, que también tuvo su propio viaje santo, que ahora nos contará cómo estuvo. ¿Estuvo bien? Todos los caminos conducen a Córdoba, dice acá, ¿o no? Sí, todos los conducen a Córdoba conducen. ¿Usted fue conduce, o sea, anduvo en auto o cómo fue, en avión? No, me llevaron, me llevaron. Ah, bueno. ¿Y usted conduce a algún lugar? Manuel Palacios. Buenas tardes. ¿Qué cuenta? Bien, no, yo no me quedé en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores este fin de semana. El viernes fui a ver las bodas químicas. Muy bien. Estuvo muy lindo el show. Ajá. El sábado, como había adelantado, me tocó hacer el asado de cumpleaños de mi abuelo, casi centenario. ¿Cómo estuvo el asado centenario? La verdad que muy bueno. Muy bueno. Sí, modestia aparte, me salió muy bien. 96 cumplió. 96 años. Sí. Y es todo un evento, ¿no? La para... verdad que sí. Y él estuvo con alegría, con espíritu jovial. ¿Cómo estuvo la cosa? No, la verdad que estuvo muy bien. Dijo que hacía mucho que no comía un asado así. Exacto. La verdad que en los términos de él hay que ver cuánto significa mucho tiempo, porque estamos hablando de alguien que es centenario. Claro, claro. Perfectamente podría haber sido tipo mínimo tres lustros que no como Fabay y no, re poco tiempo. Pero bueno, es verdad, es así. Bueno, aquí estamos y hoy tenemos visitas varias. Totalmente. Algunas ya arribadas al estudio de la tribu, como el soldado que está presentando su nuevo disco Potros, sí, que salió sobre finales del año pasado, pero que bueno, que está en todavía en promoción con todo lo que tiene para ofrecer, un nuevo disco que vamos a estar escuchando y charlando con él sobre todo su proceso como artista. Sí. Y también sobre el final del programa, cerca de las 15:30, va a estar Diego Perry presente. Qué bueno, que me traiga el disco de Luciano. Que traiga el disco de Luciano. Bueno, traiga vamos a mandar. Igual se lo va a poder decir en vivo, un reclamo. Obvio. En vivo. Vale. Vamos a poder hacer. Porque él tiene su libro, La Patria Stone, que va a estar también contándonos cómo fue. Que me parece interesante charlar con él, que tiene diferentes. Un capo. Sigue a los Stones, estuvo de gira girando a los Stones como 20 años, ¿no es cierto? Sí. Es el presidente del club de fans de los Stones. De toda la vida, pero yo de que lo conozco, yo lo conozco en el 92, 93. Bien. Ya unos cuantos años, sí. Y ya en ese momento era uno de los adoradores de los Stones. Y creo que fue las cinco funciones que cuando vinieron por primera vez en el 95. Sin duda. Se vio las cinco funciones, yo me vi tres. ¿Tres? Ah, mírelo a los Stones. Tenía carta libre, podía entrar cuando quería. Ah, muy bien, muy bien. Dale, estaba. ¿Cómo no fue a los cinco? Y porque... Al tercer día descansó. Sí, fui el día que llovió, que estuvo muy bueno, que tocó Papo bajo la lluvia. Estuvo accidentada la participación de los ratones, creo, ¿no? En ese fue que se cayó, se quebró y fue todo un problema. No, se cayó, se quebró. No, eso fue Guns N' Roses. No, vamos a chequear y vamos a en un rato vamos a hablar. Producción dice que no fue en ese River. No fue en ese River, yo lo vi hasta el último día y Guns tocaron los Roses. Alguna desgracia le pasó a Juanse, que yo me acuerdo, cómo puede ser que vino. No, que en vino esa fecha. Viven la desgracia, es esa. Viven la desgracia, dicen acá, qué cosa tremenda. Pero bueno, he encontrado el señor, así que después. O sea que el libro es sobre su relación con la banda de Rolling Stone, no con la tribu conocida como los Rolling Stones. Vamos a charlar con él. El libro. La Patria Stone, me parece que ya te indica. Hay algo ahí de que es la relación muy particular del pueblo argentino. Por supuesto. Con la banda y nada. Solo comparable también con la relación con los Ramones. Perdón. Con los Ramones, yo creo que sí. Son las dos bandas que generaron ahí realmente un vínculo de identidad propia en el país, que es una cosa muy particular. Sí. También tenemos para presentar el nuevo disco de Morris. Muy bien. Cerrado, sellado al vacío. Sí, a 11 temas, de los cuales hay muchos nuevos. Vamos hoy a escuchar algunos temas nuevos de Morris. Y tengo bandas nuevas. ¿Bandas nuevas? Sí, nuestro 30% de bandas independientes va a estar cubierto con diferentes bandas que fueron dejando su material aquí en la radio, que lo junté para el día de hoy. Muy bien. Así que Eso en principio es lo que tenemos para escuchar. Bueno, y en un plano bastante acorde con esto que acaba de anunciar, el amigo Palacios tiene acá también, ¿no? Y sí, seguimos con nuevos lanzamientos, bandas independientes, sellos que por ahí revisitamos en esta oportunidad porque hablamos el año pasado cuando hicimos varios informes sobre determinados sellos. Hay nuevas producciones, esto sigue, entonces Planeta X de Rosario tiene la nueva producción de este año. Muy bien. Fuego Amigo Discos. Un disco de la banda Los Días. Los Días. Algo nuevo de Marina Fages y las Chicas de Humo. Así que tenemos. Vamos a duplicar la cuota de música independiente. Eso. Bueno, vamos a tener como para que el programa pasado, el siguiente, perdón, vamos a pasar solamente a los Rolling Stones. Sí, ¿por qué? ¿Por qué no? Bueno, y para empezar podemos escuchar algo, ¿no? Porque hay ahí como un show que se viene ahora que usted nos dirá. Sí, los Fabulosos Cadillacs van a estar tocando a beneficio este día sábado. Esto es en Figueroa Alcorta y Pampa, gracias. Es a beneficio de los inundados de Comodoro Rivadavia. Sí. No recuerdo el horario, pero lo pueden buscar fácilmente. Esto va a ser sábado a la tarde. Se reciben alimentos no perecederos, sobre todo agua mineral, que es muy importante. Sí. Porque la empresa, la anónima, que no es anónima, sino que es de la familia del jefe de gabinete de la Nación, está lucrando bastante con el agua mineral, vendiendo las precios exorbitantes. Bueno. Pero hubo unos créditos que se le dio a toda la gente con una tasa tremenda, ¿no? Con una tasa que es más cara que la que te sacás en el HSBC un crédito y creo que es más accesible la tasa. Sí, parece que sí. Así que bueno. Y escuchemos algo entonces de los amigos que van en auto. Los Fabulosos Cadillacs es un disco grabado en vivo casualmente. Bien. Claro, no. Están hablando de la fecha de la gratis. Exactamente. Sí. A beneficio de los inundados. Sí. Que toca Andrés Ciro el 28 también. También gratis. Ahí para mismo. Los inundados de Comodoro Rivadavia. Por supuesto. Sí. Así que, sígale. Perdón. Bueno, vamos a escuchar un tema en vivo de los Fabulosos Cadillacs, pero grabado hace unos cuantos años, diría que más de una década, El Aguijón. Oh, mejor día. La parte de atrás. Lo que no se escucha, lo que no se entiende. Lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas. Escuchando aquí en la parte de atrás es El Soldado, el nuevo trabajo del Soldado, tema 4 del disco con Elda Liz Ararzu, se llama Potros el disco y este tema se llama Allá va, soñando. Allá va, y aquí está, soñando, El Soldado con soldado, nosotros. ¿Está soñando usted o está soñando Hilda en este tema? Ambos. Ambos. En realidad, la participación de ella creo que es, viste, algo que levanta y le da un color a la canción. Sí, sin duda. Sin duda, ¿no? Digamos, vos cuando escuchás y dijiste, es ella, ¿no? Digamos, tiene esas cosas, ¿no? Digamos. Sí, tiene su personalidad. Sí, aparte, bueno, aparte de cantar re bien y todo, Hilda, digamos, lo que tiene es como que, como es ella, es también hace a su participación, ¿no? Digamos, claro. Una cosa muy primaveral. Tiene, y ese tema particularmente me parece muy acorde porque da para un día de primavera. Primavera, verano. Allá, ¿no? Soñando. La sierra. Me viene a mí. Bueno, pero ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Bien? ¿Contento con...? Sí, sí, contento, sí, sí. Contento y a ver cómo se podría decir. Sí, contento, sí. ¿Qué número de disco es? Buscar otro, ¿eh? ¿Qué número? Siete. Séptimo disco. Séptimo disco, sí. Es un buen número. Sí, número. Ese era el lobisón. 20. Es hijo y varón. Y varón. Porque es. Así que. son potros. Si sentís que claro. aúllan la noche. ¿Son potros lobisones? ¿Serán aquí? No, no son potros. Potros salvajes, ¿no? Libres. El manada. Bien. Quizás, ¿no? Corriendo conjuntamente. Bueno, corren juntos, digamos, y bueno. Como un poco la canción dice eso, ¿no? Corremos, galopamos juntos y con las mentes conjuntas también. ¿Es un análisis así general o no, te es estás una refiriendo de la a la canción y es digamos lo que digamos el disco se llama Potros por una cuestión más que nada práctica de la cuestión homónima, ¿no? Un tema, uh-huh, digamos, uh-huh, al disco, digamos, es por una practicidad, pero hay algo que un poquito hay algo más allá. Hay. Sí, todo lo que muestra, digamos, o que nosotros notamos en la figura de la palabra, no potro, digamos, que claro. es tracción a sangre, claro. sangre, libertad. Sí, todas esas cosas un poco, ¿no? Y hay algo salvaje en el potro es salvaje. Potro salvaje. No hay un potro no salvaje. Un potro no salvaje, no sé si hay, ya es un no, caballo. No puedes domar un potro, claro. Hay que esperar que madure para domarlo. Al potro no se lo doma. Había un cumbianchero que le decían el potro, ¿no? Probablemente. Otro indomable. Cuartetero, en realidad. Indomable. Cuartetero. Sí, ¿y el caballo lo dejaste en la puerta? En realidad, sí. Los caballos, no sé si era una carreta. No, vine con tres. Ah, bien. Sí, lo dejé en la puerta un poquito. Qué lindo, hay que civilizarse, ¿no? Un poco. Qué lindo vivir ahí en medio del campo con caballo, yendo y viniendo. Sí, ya bueno, bueno, yo dejé, ¿eh? Allá estoy, digamos, sí, ya estoy urbanizado otra vez. Bien. Así que nada, es un bondi el caballo, creo. Tiene números. Pero bueno, ¿está citadino nuevamente? Sí, sí, en un tiempo estuve en General Rodríguez. Sí. Por eso quizás acá Ezequiel me dice esto. Nada, estuvo bien, digamos, eso es otra vida. Digamos, es más que nada para uno si tiene hijos, digamos, la crianza claro. va por... No, es como que si quieren ir a jugar a la pelota van a la vuelta. Claro. Digamos, todas esas cosas tienen mucho a favor. Es menos psicótica la crianza, ¿no? Sí, sí, sí. Y si apagas la TV, mejor también. Claro, sí, claro. Bueno, totalmente. Digamos, de la mano. Sí, acá te queda es más la tablet. Fácil apagar la TV. No, de todos modos, convengamos que es difícil, ¿no? Digamos, no sé. Yo cuando era chico en los barrios se podía, digamos, jugar. Claro, no, acá en la ciudad era un común de lo mismo. Total. Común. Sí, sí, bueno, totalmente. Bueno, nuevo disco del Soldado con una banda ya formada. Sí, grabaron bastante los muchachos que forman parte hace un rato de la banda. Sí. Juan Rodríguez tocó la batería, ¿eh? Qué bárbaro. Juancito con 7-3. Qué bárbaro. Con 7-3. 7-3. Sí. Y está tocando en vivo también, Juan. Está tocando Juan. Juan toca con... Bueno, toca con un montón de gente. Con un chico que se llama Marquitos Len. Toca con la gira de Gavis. Va a estar tocando con Gavis. Sí, sí. Y también con Cubero, ¿no? Que es un tío en el Cubero. Claro. Con el trío con Cubero. Y el otro chico, un muchacho, que no me acuerdo cómo se llama. 73 y 7-3. Son proyectos. O sea, hay que mirarlo. 73, digamos... Vos decís, el 73 de Jagger, está bien. Es bastante con confort, digo, ¿no? Eso no 73 claro, acomodados. Claro. Muy confortable. Son digamos, ¿cuántas ¿no? veces lo habrán como recauchutado? Son o sea, de con la 73 plana. De rock nacional. Sí, es otra, digamos. Es sí. otro tema. Claro, eso sí que es carreta. Sí. Eso es carreta por empedrado. Yo lo veo cada tanto a Juan. De hecho, mañana voy a ir a ensayar a su sala, viste que tiene bien, la salita. Y nada, viste, siempre nos cuenta historias, ¿no? Y él en mi cuenta, no, yo vengo del de paro comercial, venía él. Él hace unas canciones, bueno, hay unas canciones de Paco Camorra y todo eso que está claro, en la época ¿eh? Que la toca él. Y dice que, bueno, los rockeros, cuando andaban los rockeros, andaban con las túnicas, ¿no? Digamos, No, yo llegué en la época de las túnicas, decían, y a él lo medían. Billy Bond lo llamaba sí, para claro. recauchatar, digamos, lo que lo otro. Con el hermano, digamos. Sí, claro. Y decía, bueno, Juancito, mejorame esto, qué sé yo. Y como él venía de lo comercial, muchos lo miraban así medio de Cotelandia, ¿viste? Claro. Hasta que entró, bueno, nada, parte de... Sí, parte de la historia. Sí, que se suyó, pesada, ¿no? Se lo tuvo que ganar. Se lo tuve que ganar, sí, parece que si tenés del comercial... En la época de las túnicas me encanta. Me gustó, sí. yo creo que eso sigue estando un poco, ese prejuicio capaz cuando viene alguien que no es... O se acerca alguien a un medio, supuestamente... Pero yo creo que antes, digamos, estos nuevos... Estos hombres que hicieron el rock claro. al principio, digamos, no había, digamos, un trabajo de rockero, ¿no? Claro, no hay un parámetro. Había una música, digamos, claro, más comercial. Entonces, a Javier Martínez también, ¿no? Sí, sí, que claro, tocaba en el grupo, ¿cómo se llama? Vos, Ezequiel Cantar. ¿Cuál? Y Javier, que tocaba en el... ¿La banda de Gastón? La banda de Gastón. Ajá, claro, sí, un, sí, comercial, ¿no? Sí, super. Bueno, y ahí en el libro ahí de Billy Bond cuenta, ¿no? Como entró ahí, no sé si estaban los Guantes Negros o en los Bobby Cats, andás a ver en esas bandas, sí, sí, del Bondo. Qué mal. Sí, bueno, y Martín Aloé también está. Sí, está Martincito, que, bueno, hace 10 años, como estaba diciendo la señorita acá, que toca conmigo. Federico Coglia. Federico Coglia, bueno, que tocaba con Río Místico de Yalo. Wow. Y que toca conmigo desde ahora en la bata hace un tiempo es Juanito Moro, ¿no? Mirá, ah, mirá. Sí, Juanito. Rusconi, que tiene un... Sí, unos jamones y, sí, te muy... y Tino Moroder está ahora también conmigo, que es del atolón de... De Funafuti. Sí. Funafuti. Sí. Somos eso, estamos y otro más. Bien, y después hay un toco de invitados. Sí, en el disco ahí, Renumbra, te juntaste a los Man Ray. Sí, bueno, por separado. Días por diferentes, todo. Sí, parece que... La pauta era esa. Bien. No, se dio joda. Está bien. Pedrito Conde. Sí, sí. Qué lujo. Todo tocó Sergio Poli. Sí. El violinardo. Sí. Que está, bueno, esta parte ahora la está haciendo Federico Terranova, de Fuchibol, de la Argentina. Me gusta mucho la Argentina. Sí. Hermoso. Sí, ¿no? Y fútbol también, bueno. ¿Y quién más tenemos? ¿Jota? ¿Qué Jotita? ¿Qué Jota? Bueno, Jotita, a ver, Jotita de muy jovencito le entró a laburar con el Toro Martínez, por ende laburaba con los Redondos y nosotros adoptamos. Bien. A Jotita hizo una carrera larguísima como asistente, productor y todo, y ahora es, por ejemplo, la mano derecha de Iorio, por ejemplo, ¿no? Claro. Ay, que solo tenés la mano derecha de Iorio, ¿eh? ¡Hola, mierda! Sí. La mano de piedra. La mano izquierda está... ¿Quién será de la mano izquierda? Suplantando a Caputo un poco. ¿Eh? No, pero la mano pesada sería la mano derecha. No, pero Jotita es, digamos, es la parte técnica, todo, él hace un loop acá, digamos. Bien. Jota tiene un trabajo con Morris, de hecho, ahora ya que estamos lo vamos a mandar, que tiene un trabajo como de 10, más de 10 años con Morris, un trabajo increíble, en todo sentido, musical y videos y todo, abajo en los sótanos de la Bond Street, todo, un viaje que espero que, bueno, nosotros insistimos a Morris en... ¿Cuándo, maestro, vas a estar? ¿Pero qué es que es un trabajo de imagen? Un trabajo de 10 años que si lo ves, de video, te morís. De audio, de audio, de todo. Morís cantando, qué sé yo, unas cosas en inglés y haciendo todo un trabajo, mostrando todos sus trabajos, hasta artísticos, tipo los... estas cosas plásticas que hace él. Ah, muy bien. Videos, sí, todo, ¿no? Qué bueno. Todo. Multidisciplinario. Multidisciplinario, sí, sí, la verdad es que ahí nos muestra un lugar, Morris. Esperamos que se recupere rápidamente, sí, Morris, sí, y que arranque aquí de vuelta con, sí, su, sí, historia. Con su historia. Bueno, tenemos Morris. Sí, sí. Tenemos hoy el disco nuevo, sí, sí, que ya vamos a estar presentando. Pero, ¿te parece? Vamos a tanda. Vamos, Nico, a tanda y volvemos y escuchamos un poquito del disco. ¿Con qué tema volvemos del soldado? No sé, con lo que ustedes quieran, hay uno que... Hay dos dedicaciones, así humildemente. Ah, muy bien. Que uno a Spinetta y otro a Jorge Pisto. ¿Qué le hiciste a Pisto? Una canción de... Qué lindo. Sí. ¿Cuál es? Una que se llama Su Eterno Retorno. Su Eterno Retorno. Dale, retornamos con esa, entonces después de la tanda. Después de la tanda retornamos con Su Eterno Retorno, el disco del soldado llamado Potros, así que ya volvemos. Quédense. 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. La tribu. Sin aire. Sin aire. No